eres uno con Dios porque le amas. Tu pequeñez, ¿qué importa? Y tu miseria, eres uno con Dios porque le amas. Le buscaste en los libros, le buscaste en los templos, le buscaste en los astros. Y un día, el corazón te dijo trémulo, aquí está. Y desde entonces, ya sois uno, ya sois uno los dos, porque le amas. No podrían separaros, ni el placer de la vida ni el dolor de la muerte. En el placer has de mirar su rostro. En el dolor has de mirar su rostro. En vida y muerte has de mirar su rostro. Dios, dirás en los besos. Dirás Dios en los cantos. Dirás Dios en los ayes. Y comprendiendo al fin que es ilusorio todo pecado como toda vida, y que nada de él puede separarte, uno con Dios te sentirás por siempre, uno solo con Dios, porque le amas. Este poema que acabo de recitar se titula Uno con él. Y lo escribió Amado Nervo. Amado Nervo era el seudónimo de Juan Crisóstomo Ruiz, poeta y prosista mexicano, perteneciente al movimiento modernista. Nació el 27 de agosto de 1870 en la ciudad de Tepic, en ese entonces en Jalisco, hoy Nayarit, y murió en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919. Escogí la poesía de Amado Nervo para abrir el programa de hoy porque durante la siguiente hora compartiré con vos una entrevista que le hice a Jorge Banda, un poeta mexicano que vive en la ciudad de Long Beach, California, Estados Unidos, desde hace más de 20 años. Jorge Banda nació el 15 de abril de 1966, en la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Se graduó en la carrera de contador público en la universidad de su mismo estado, lugar donde ejerció su profesión durante 6 años, y paralelamente a ella colaboró en diversos periódicos con sus poesías y escritos en prosa. Pero antes de escucharlo, vamos a relajarnos un poco. En el ejercicio que haremos a continuación, solo pueden participar aquellos oyentes que se encuentren cómodamente en su hogar o en algún sitio del cual no vayan a moverse, por lo menos durante media hora. Por tal motivo, si estás conduciendo el coche en este momento, te aconsejo que no participes en el ejercicio y que simplemente disfrutes del sonido de mi voz. Nos ubicamos en un lugar cómodo, puede ser una silla o un sofá. En el caso de que estemos sentados o acostados boca arriba, si nos encontramos ya dentro de la cama preparados para dormir. Llevamos nuestras dos manos hacia el ombligo, colocamos una mano encima de la otra. Cerramos los ojos, inspiramos por la nariz lentamente, retenemos el aire unos segundos y luego expiramos despacito por la boca. Siempre inspiraremos por la nariz y exhalaremos por la boca, aunque yo no lo diga. Lo hacemos una vez más. Inhalamos por la nariz. Paz. Retenemos paz. Exhalamos por la boca. Paz.

Sí, terminé mi carrera, pero solo la trabajé por 2 años. Y después de eso, pues fue cuando ya me vine para acá, para los Estados Unidos. Y aquí, pues soy manager de un restaurante. No seguí trabajando mi carrera, pues es muy difícil por la cuestión de papeles y todo eso. Durante un tiempo, pues yo estuve sin papeles y no pude revalidar mis estudios. Y pues ahora que ya agarré mis papeles y eso, pues ya, pues no es tarde, ¿verdad? Pero creo que hay otras cosas que hacer antes que volver a estudiar. Jorge publicó 6 libros de poesía. Poemas de mi Calvario en el 2007, Entre maniquíes en el 2007. En el 2008 publicó Poemario entre lágrimas de olvido y El rincón de los suspiros. En el 2009, Telarañas de soledad. En el 2010, Rosas y espinas. Y también escribió 2 novelas que pudo publicar, El horizonte perdido en el año 2000 y Los ojos del arco iris en el 2010. Pues hasta la fecha tengo mis 6 libros de poemas y mis 2 novelas. O sea, prácticamente han sido 8 libros. Rosas y espinas es el poemario que publicó este año. El que más rápido terminé fue el de Rosas y Espinas, el que publiqué a principios de este año. Ese lo terminé en cuestión de 2 meses. Fue un tiempo donde me llegó mucho la inspiración y lo terminé. Yo me propuse, porque cuando yo me pongo a escribir y tengo en mente un proyecto, yo me propongo y detallarlo lo más pronto que da. Cuando me pongo en contacto con la gente, pues con la que publico, pues eso, yo les expreso ese deseo de que yo quiero que se termine lo más pronto que se pueda. Y pues soy como un niño que quiere un juguete y cuando lo estoy esperando y lo espero con ansias. Así siempre he sido yo. ¿Dónde pueden conseguirse sus libros? Ahorita están aquí a la venta en unas librerías que se llaman Barnes and Nobles, y por internet, que es más directo, en Amazon.com es donde se pueden conseguir. Hasta la fecha, 2 de mis libros se están vendiendo en el Reino Unido, y los demás están pues a la disposición en Amazon.com. Aunque a Jorge le encanta escribir poesía, también le atraen las fábulas y las novelas. En El horizonte perdido, publicado en el año 2000, narra sus vivencias como inmigrante en Estados Unidos. Una de las cosas que más ahínco le pongo es escribir poesía. Pero también dentro de eso, cuando yo empecé a escribir poesía, que fue cuando tenía 13 años, yo hice un libro de fábula que se llamaron Los Conejitos Dorados, que fue mi primera fábula que escribí y de 120 páginas. Yo tendría algunos 15 años. Y pues no le tomé mucha atención porque pues tú sabes que cuando uno ve lo que uno hace, pues uno le encuentra muchas cosas. Entonces, fue hasta el año 2000 cuando hice un libro de acuerdo a las experiencias vividas. Tú sabes que cuando uno viene para acá, pasa uno muchas dificultades. Entonces, uno se da cuenta cuando llega aquí a este país que lo que uno pensaba en los países de uno, no es lo que uno espera, de encontrarse tantos obstáculos y todo eso. Entonces me puse a escribir como un tipo de vivencias. Y fue donde nació el libro del horizonte perdido. Lo titulé así por la razón de que yo pienso que el venir para acá es de un 100%, un 50% de una ganancia. Porque tiene uno comodidades, vive uno mejor, pero también lo veo como una pérdida. Es alejarse de la familia por completo, dejar los amigos y prácticamente cambiar de mundo. Entonces, por eso lo titulé así, El horizonte perdido, porque sentí que perdí el horizonte, que era mi horizonte, que era mi familia, que era mis amigos, que era mi país, mi ciudad prácticamente. Una vida donde, pues, donde estaba a gusto también, ¿me entiendes? Entonces, por eso lo titulé así. Y ese libro lo publiqué en el 2000, que fue el primer libro que publiqué aquí en Estados Unidos. Le pregunté también por su última novela, Los ojos del arco iris. Sí, esa la acabo de publicar ahora en junio. En junio la acabo de publicar, Los ojos del arco iris. Es una novela que tiene 220 páginas. Es la historia de una pareja que dentro de lo que se lleva a cabo es una pareja que se conocen desde que tienen 12 años y llegan a casarse. Y dentro de eso pasan muchos problemas, donde ella muere primero a los 40 años y el esposo queda vivo, pero dentro de eso tuvieron 6 hijos. Total que al final de todo eso, de todos los artes arcoíris, es una familia que más se apega a una familia inmigrante, que también vino aquí a Estados Unidos. El señor regresa a su país, que es México, y él muere también allá en su país, en México. Pero dentro de todo eso, dentro de todo lo bonito de la novela, es más que nada expreso la unión familiar. La unión familiar de que dentro de los 6 hijos que tuvieron, ninguno se siente americano, todos se sienten como mexicanos. Entonces, pues hay muchas partes donde siento yo que tal vez cuando lo lea alguien lo hará llorar o tal vez lo hará reír, pero es una novela que nació repentinamente, sin haberla proyectado ni nada. Fue una novela que nomás me puse a escribir. Los primeros 3 años en Estados Unidos, Jorge sufrió mucho. Pues yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, pues tú sabes, cuando llega uno aquí, por más que haya sido uno estudiado en el país de uno, pues yo contador público viniendo de una universidad, pero cuando llega uno aquí a Estados Unidos es un proceso tan difícil, es un proceso tan complicado por la razón de que pues es un país donde no, con otro idioma, es un país donde no conoces como la cultura, cómo se debe mover uno aquí, y para mí por 3 años fue muy complicado y muy difícil, pero aquí estamos y aquí nos quedamos. Y hablando de idioma, también me comentó que no sabía inglés. Cuando ya me empecé a dar cuenta de cómo se desarrollaba la vida aquí, y que hablando inglés era una puerta abierta, digamos, al éxito, tuve que hacerlo. Yo estudié inglés por casi 1 año, 2 meses, pero más que nada fui alentado por la propia gente blanca. En el primer trabajo que tuve, una manager que era de raza americana, ella me impulsó más a que hablara más inglés. Y pues dentro de todo lo malo que ha habido, que he encontrado en Estados Unidos, también he encontrado gente buena de la raza blanca y de raza morena. Pero sí tuve que aprender inglés por 1 año, 2 meses, y más que nada para defenderme, ¿me entiendes? ¿Su próximo proyecto es...? Mi proyecto próximo es convertir mis libros de poemas al idioma inglés. Ese es un sueño que se me ha puesto en mi mente, pues le estoy poniendo ganas en eso. Yo espero en Dios que a mediados del año próximo estará siendo terminado el primer libro. Ese es uno de mis proyectos próximos que tengo. Y la terminación de mi nueva novela que se llama Rosas y Azucenas. Esos son mis proyectos más nuevos. ¿Y cómo fue su niñez? Mi niñez fue un poco triste por la razón de que yo fui criado por mis abuelos. Más que nada por mi abuela, porque ella se había separado de mi abuelo, ya tenía 10 años separada, y conoció a otro señor, y pues ese señor y mi abuela decidieron echarse la responsabilidad mía cuando yo tenía 2 días de nacido. Mi madre tenía 15 años y mi padre 17, y pues como tú sabes, por su juventud de ellos, pues no tenían experiencia en la crianza de un bebé, de un niño. Entonces yo me crié con ellos, con mis abuelos, incluso con ellos, pues yo los veo a ellos como mis padres, claro, sí menospreciar a mis verdaderos padres. Pues por esa parte, pues yo siento que fue un poco triste y a la vez pues feliz, porque pues gracias a ellos pude llegar a tener estudios y todo. Y por otra parte, yo me crié en un barrio donde proliferaba la drogadicción, proliferaba todo tipo de delincuencia, pero pues yo fui uno de los de esos pocos jóvenes o niños que tomaron el camino correcto de alejado de eso. Sí compartía y convivía, pero pues no metiéndome de lleno en la convivencia con ese tipo de gente. Y pues mi niñez fue muy muy solo, muy retraído, alejado del bullicio, siempre metido en mis cosas, en mis estudios. Trataba de estar en la propia soledad para yo tener un poquito de inspiración en lo que tenía que hacer. Me preocupaba mucho por la vida, por cómo iba a ser cuando estuviera grande. Me preocupaba mucho por las personas, de ver que en veces cómo sufrían, cómo lloraban. Y yo me preguntaba el por qué. Siempre fui muy, muy preocupón por ese tipo de cosas. Y pues mi niñez, te digo, fue un poco triste, pero a la vez fue alegre, porque también me gustaba mucho salir a pescar, a caminar, menos hacer deporte, eso sí, no me llamaba la atención. Pero en cuestión de escribir, en cuestión de dibujar, de salir a pescar, de salir a caminar, me gustaba mucho cuando era niño. Pero fue muy bonita, no puedo quejarme de mi niñez. Al consultarle cómo nació su vocación por la poesía, Jorge me comentó cómo fueron sus inicios de la mano de la poetisa mexicana Catalina Pastrana. Pues la vocación por la poesía nació en una ocasión cuando ya estaba yo en secundaria, tendría algunos 13 años. El maestro de literatura me invitó a que tomara parte en un concurso de declamación. Una poeta muy famosa, ya fallecida, que se llamaba Catalina Pastrana. Y pues me llamó mucho la atención cuando me enseñó el poema que ella quería que yo declamara para concursar. Empecé a leerlo y lo estuve leyendo por una semana antes de tomar mi decisión y tomé la decisión de declamarlo. Pero grande fue mi sorpresa que cuando yo declamé ese poema ese mismo día, ahí estaba ella, ahí estaba sentada la gran poeta Catalina Pastrana. Y cuando la vi y me dijeron que era ella la autora, yo declamé el poema como si yo mismo lo hubiera escrito. Entonces ella se emocionó tanto que ella lloró. Y al final yo fui el que gané el concurso. Pero no le puse atención tanto a ganar el concurso, sino que a lo que le puse más atención fue cuando ella se levantó y me abrazó. Y me acuerdo muy bien de sus palabras que me dijo. Me dijo, tú no naciste para declamar, tú naciste para ser poeta. Dice, porque tus sentimientos grandes que tienes en tu corazón, el mundo lo tiene que conocer. Entonces, pues yo, tú sabes, a esa edad uno no le da crédito a decir qué me quiso decir. Y como yo ya hacía mis pininos escribiendo, pues se me quedaron grabadas esas palabras. No te digo con esto de que me siento poeta, ni mucho menos, ni escritor. Simplemente lo que yo trato de plasmar es los sentimientos que guardo dentro de mí. Y a raíz de eso, yo empecé a escribir más y más, más y más. Incluso cuando ya estaba en segundo de secundaria, que ya tendría mis 14, 15 años, yo mismo fundé un pequeño periódico ahí en la escuela que se llamaba Poemas Sentimentales. Por medio de esa gacetita, yo invitaba a todos los otros jóvenes que tuvieran ese tipo de hábito, yo decía, de que si escribían, que compartieran con nosotros para yo publicar. Y ahí es donde yo empecé a tener conocimiento de la poesía y empecé a escribir. Ahí es donde nació la poesía para mí. A Jorge Banda lo llaman el poeta melancólico o el ángel caído. Él aclara que es soltero y que su estado civil nada tiene que ver con su tristeza. Todo lo contrario, él disfruta mucho de su soltería. Me dicen que soy un poeta melancólico. Y muchas veces me critican que porque escribo tan triste, o por qué escribo como una persona que vive en soledad, o como una persona que ve la vida siempre en tristeza. Entonces yo les contesto, yo no soy una persona melancólica, ni vivo en soledad. Simplemente que cuando escribo, así me nace escribir. Así me nace escribir de esa forma. Y así me han puesto siempre, el ángel caído o el ángel melancólico. Así es como me han catalogado la gente. No soy casado. Siempre he sido solterito. Sí he tenido novias, he tenido compañeras, incluso tengo un hijo ya de 22 años con la primera novia que tuve, pero por cosas de destino, tú sabes, no logramos hacer vida, y él se quedó con ella, él vive en México, pero he tenido novias. Incluso ahorita no tengo, pero sí he tenido novias. Pero no nada, digamos, de compromiso. Tal vez vivir la soltería es mucho mejor. A continuación, Jorge nos recitará un poema que ha sido premiado en Estados Unidos. Este poema obtuvo un premio aquí en Estados Unidos. Este poema ya hace como 5 años. Tuvo un premio aquí en Estados Unidos, y es precisamente que se lo dediqué a la gente inmigrante, y pues te lo quiero declamar para ver qué te parece. Se llama Caminante. Dice: en su pensamiento ya no hay cordura, porque siente hundirse lentamente, como desierto sin agua, donde sus pies caminan agonizante, sintiendo el abrasante sol quemando sus espaldas, y su voz se torna entrecortada por sus labios secos, hambre, tristeza y desolación. Humilde labrador taciturno que ha salido en busca de un mejor camino, y sus ceños fruncidos ante lo incierto, así enfrenta él los peligros ya casi muerto. No tiene descanso, sigue y sigue paso a paso, lento y a prisa. Algunos vestidos y otros ya sin camisa, pero él sigue, y la cordura de su pensamiento no borra la huella de dejar todo atrás para empezar el camino de su soledad. Barreras y muros saltará, caminos llenos de espinas cruzará, animales ponzoñosos quizás se encontrará, porque tiene hambre y no le importa todo lo que tenga que pasar. No cae, solo lágrimas derrama. Y el sufrimiento que siente no lo detiene, camina y camina. Sabe que su meta ya está cerca, sabe que ya ha cruzado lo peor, ya ha cruzado la gran cerca. Dejó atrás su viejo pueblo, dejó atrás a su familia, y también dejó atrás a los amigos del barrio. Quiso tal vez venir a probar suerte, quiso cruzar como todos lo han hecho, de una forma muy particular, convirtiéndose solo en uno más que vino de ilegal y que murió en el intento sin que nadie jamás lo pudiera reclamar. Muertas quedaron sus esperanzas, muertas y con desconsuelo, y sus lágrimas que rodaron quedaron en el olvido, como su cuerpo que sepultura no tuvo, y todo por culpa del maldito muro. Le consulté a Jorge por su mejor poema y esto fue lo que nos dijo. Bueno, mi mejor poema hasta hoy, que siento que le he puesto toda mi alma y mi corazón, es este poema que te acabo de declamar, que se llama Caminante. Yo mismo lo he catalogado como un poema que ha sido como mi mejor obra. Claro, hay más poemas que he escrito que también son buenos, pero con este de Caminante, siento que es donde mayor inspiración le he puesto. Luego me contó quiénes fueron los inmigrantes que se lo inspiró. Sí, ese poema me nació cuando, caminando en una de las calles de Los Ángeles, me encontré a 3 jóvenes, y al pasar me pidieron dinero, que porque tenían hambre. Y yo les pregunté que si iban llegando, entonces me dijeron que sí, que habían cruzado por el desierto, pero que habían pasado casi 20 días en el desierto, entre partes encontraban agua, partes encontraban gente que les ayudaba con algo de comida, y me dio tanta tristeza porque pues es gente como uno, que cuando llegó aquí muchos de nosotros tuvimos la suerte de no tener todo ese tipo de contratiempos. Sí, pero sí. Uno sufre al encontrar ese tipo de gente, y más aún, pues todos sucios, malolientes y más que nada con hambre. Entonces cuando yo llegué a mi casa, me nació escribir este poema. ¿Por qué emigró Jorge a los Estados Unidos? Esa pregunta me la han hecho muchas personas. Que por qué teniendo yo una carrera, por qué tuve que emigrar a los Estados Unidos. No precisamente quise emigrar, sino que fue una locura por parte mía, porque yo vine de vacaciones a una ciudad fronteriza que se llama Tijuana, aquí en México. Y cierto día yo me paseé por el lado de la frontera, donde está el cruce para Estados Unidos, y me fijé que había gente corriendo entre los montes. Entonces yo le pregunté a una persona que estaba a un lado que esa gente a dónde iba. Entonces ellos me dijeron que venían para acá, para Estados Unidos. Y se me metió tanto la idea de yo querer cruzar de esa manera para acá, porque como yo no tenía en ese tiempo pasaporte ni nada, entonces pues no quise esperar a arreglar nada de eso. Y pues se me metió la idea de cruzar así, de esa manera. Y al siguiente día me vine así, dejé toda mi ropa, todos mis documentos en México, en el hotel donde yo estaba, y me vine para acá. De un día para otro ya estaba yo acá en Estados Unidos. Y llegando aquí, pues yo me dije que nomás iba a estar 2-3 meses y luego me iba a devolver. Pero pues parece que no, porque ya tengo 22 años aquí en Estados Unidos. ¿Y qué extraña Jorge de México? Pues lo que más extraño es, tú sabes, la borulla con mis amigos, con los que me reunía cada fin de semana. Y de la noche a la mañana haber dejado todo atrás, sin despedirme de ellos, sin haberles dicho que me venía para acá, pues eso es lo que más extraña. Y pues claro, también a mi familia, pero lo que extraño más es el hábito que tenía yo allá en mi ciudad. Estoy muy contento con lo que hasta ahora he hecho, y no digo que me siento realizado al 100%, pero sí, estoy bien, me siento contento. ¿Influyó su experiencia a la hora de escribir? Prácticamente no y sí, porque más que nada me inspiro en otras personas, en sus vivencias, en muchas veces cuando platico con ellos y sin querer tocamos temas, tú sabes, tristes o cosas de desamor y qué les pasa y todo eso, y me inspiro en eso, porque se me quedan muy grabadas las palabras que ellos me dicen, y de ahí, de esas palabras que ellos me dicen, nacen los poemas. Y también en algunas experiencias mías que he tenido, algunos poemas los he hecho inspirándome en eso. Lo llaman loco gracias a la poesía. Pues sí, me han llamado loco, y todavía en estos días me han llamado loco, porque me dicen que ahora la poesía ya no existe, que ahora los que les gusta la poesía o los que escribemos, que son puras tonterías y que solamente un loco es el que puede escribir. Pero yo no les tomo tanta importancia, porque cuando después de que ya me llaman loco y se cansan veo que ya se cansaron de llamarme así, les muestro mis poemas y cambian de opinión, y pues me empiezan a decir qué bonito escribes y me gusta mucho y que le pones mucho sentimiento, le pones mucho. Pero sí, sí me han llamado loco. A veces Jorge es un poquito exigente con él mismo, pero solo un poquito. Exigente, no. No, porque cuando me pongo a escribir, pues solito fluye lo que estoy escribiendo. En lo que sí soy muy exigente es cuando a la hora de revisar cuando termino yo de escribir algún poema. Y hay en veces ciertas incoherencias que no concuerdan. Ahí sí soy muy exigente, porque a mí me gusta que mis poemas, cuando los escribo, queden a la primera vez. No tenga que reeditarlos ni hacerles cambios ni nada. Por ese lado sí soy muy, muy exigente conmigo mismo. Un momento para escribir. Mira, prácticamente no tengo momento para escribir. El momento para escribir para mí es en cualquier lugar. Incluso hasta en mi trabajo, cuando estoy tomando mi descanso, agarro una servilleta y me pongo a escribir. En cualquier momento, hasta cuando ando de compras, agarro el recibo que traigo a la mano y empiezo a escribir 3-4 frases. Y de ahí llego a mi casa y lo termino. O sea, no, prácticamente no tengo un momento especial. Incluso, hasta me ha pasado que cuando estoy en el cine, me he salido de ver la película porque se me viene a la mente ciertas partes de algún poema. Entonces lo tengo que escribir para, yo sé que cuando llego a mi casa yo lo termino. Así es como te digo, que no tengo ningún momento especial para escribir. Lo que sí es cuando estoy queriendo escribir y tengo ruidos alrededor, eso sí me quita la inspiración, se me bloquea la mente y no puedo escribir. Necesito esperar a que se acabe el ruido o lo que está ocurriendo a mi alrededor para yo poder inspirarme. Pero claro, no se me quita la idea de lo que quiero escribir. Uno de sus libros ha sido reconocido. Hasta la fecha, solamente un libro ha sido reconocido, ha sido, como comúnmente se dice, ha sido revisado y estudiado. Y ha sido el Rosas y Espinas, que fue mi último libro. Pero aún no he recibido un premio que digamos, que pueda decirse como premio, pero está en proceso de revisión para que pueda entrar en un concurso para ahora, finales de noviembre. ¿Cuántos poemas escribió Jorge Banda hasta el día de hoy? Bueno, en México dejé, en el tiempo cuando yo me vine para acá, pues todos los poemas que había escrito allá en México y que pasé muchas penas para escribirlos, porque pues tú sabes, en ese tiempo pues la computadora estaba muy lejana de mí, todos eran hechos a mano. Dejé un total como de 400 o 500 poemas. Y aquí en Estados Unidos, hasta la fecha, tengo 759 poemas. Y puedo decir pues que todos en total han sido como casi 1500 poemas. A continuación, Jorge Banda recitará para todos nosotros algunas de sus poesías. Viviendo entre maniquís. Aquí estoy, cual maniquí sin esperanza, mudo y ciego, sin camino y sin cielo, con sordido silencio enfrentando mis miedos. Y tú, que también estás ahí reflejando el silencio de un olvido incierto, sin sonrisas, sin muecas, como si tu alma estuviera ya muerta. Aquí estoy, entre maniquís de papel y de yeso, y entre sus miradas que no existe nada, la tristeza de mi alma muerta y despedazada. Viviendo solitario y desconectado del mundo, sin conocer los colores de la vida, que me hagan reír otra vez y vivir con sensatez. Aquí estoy, viviendo entre maniquís de papel y yeso, algunos de carne y hueso, que causan dolor y convierten vidas a la desesperación, cuando el amor profundo que por ellos sentías ha quedado tirado porque no los querías. Bicentenario, a ti, patria querida, que fuiste forjada entre independencias y revoluciones, entre gritos de victoria contra el invasor y contra invasores, a ti dedico mi poema, porque eres mi tierra incansable, tierra de mi gente, tierra campesina de maíz y trigo, de plátanos y nopales, de gente con ideales, esa que también llora, esa que también sufre, pero que también siempre lucha ante el dolor y la desdicha. A ti, patria patria querida, cuna de fortaleza. Que ante los embates de la vida nunca agachas la cabeza, y altanera como águila real, luchas siempre sin parar. Fiel a tus símbolos patrios, lucharé como un temerario. Y que como yo también hay muchos, por eso has llegado a tu bicentenario. Yo te dedico este poema, en la gran esencia de mi ausencia, que aunque no esté contigo, patria mía, siénteme cerca de ti, porque también soy hijo de tu suelo, al México, donde yo nací. Tú cuando estabas conmigo, compartías todo tu amor, y yo enamorado y sincero, seguía tu corazón. Tú eras la luz de mis ojos, eras el cielo, la luna y el sol, y yo ilusionado contigo, como tonto todo creía yo. Pero cuenta hoy me he dado, que seguir a tu lado solamente fantasías puedo ver. Por abajo de tu sombra tan solo son mentiras, y yo engreído me quedé. Fui un tonto loco enamorado, pensando que tú me podías querer. Tú cuando estabas conmigo eras el sueño de mis noches, y yo, como hoja en el viento, volando en tus brazos caí. Tú me acostumbraste a quererte y también a idolatrarte. Y yo, pensando siempre amarte, como loco salí a buscarte, porque tú eras para mí la esencia de mi alma. En ti supe que era el verdadero amor, en ti encontré lo que un día yo soñé, porque contigo aprendí todo lo que en la vida nunca había podido yo aprender, y es la belleza de poder amarte, porque con tu hermosa ternura abriste mis capullos de mariposa, que guardados y dormidos esperaban en mi corazón tu hermosa llegada. Por eso soy feliz, y quizás, aunque mi felicidad muera repentinamente, solo recuerda todo lo que tú has hecho por mí, porque sabes, me has hecho ver el arco iris de cerca, me has hecho tocar el cielo, la luna y las estrellas, y con tus abrazos me hiciste dejar de ser lo que yo era, un viejo y muerto de alma. Y aunque mis versos tan solo son palabras, yo las escribo para ti, para que por siempre, si tú quieres, las guardes en tu alma. Y con ellas, en la lejanía del tiempo me recuerdes, con la misma ternura como yo lo estaré haciendo. Y si algún día a tu puerta te llegan noticias de mi partida, recuerda siempre que morí llevándome tu nombre entre mis labios y pronunciando con él un dulce te amo. Le pregunté a Jorge Banda sobre Amado Nervo. A mí me gustan mucho los poemas de Amado Nervo. Amado Nervo es una persona, fue una persona, un poeta que me inspira tanto en su forma de escribir, pero te digo una cosa, que yo no le pongo tanto interés en qué se inspiraron para escribir o cómo se inspiran para escribir, porque como te repetí antes, yo tengo mi propio estilo y no creo yo que no me podría comparar a cómo él ha sido, pero Amado Nervo es uno de los que más me gusta a mí leer. ¿Un mensaje a todos los poetas? El mensaje que yo les puedo dar a los que sí son poetas, porque como yo te digo, yo no me siento poeta ni escritor, simplemente un escribano que sueña con algún día ser poeta, pero para ellos que sí son poetas, pues que no dejemos morir la poesía, La poesía es algo tan bello. La poesía son las palabras nacidas del alma y son las mismas palabras que deben vivir por siempre. Es como un alivio a todas las personas que sufren, o es como un elixir que les ayuda a tener tranquilidad y paz cuando leen alguno de los poemas. Y pues que vivan siempre enamorados de la vida, que vivan siempre enamorados del amor, para que la poesía no muera. Eso es prácticamente pues lo que les puedo decir. Muchísimas gracias, Cinda, por tu tiempo. Y de verdad que te agradezco mucho el que me hayas dado esta oportunidad de poder decir mis poemas en tu radio. Y yo sé que eres una persona de éxito y te deseo que sigas teniendo lo mejor de los éxitos, porque personas como tú merecen eso y más. Muchísimas gracias, Cinda. Gracias a vos, Jorge, por abrirnos tu corazón, por ser un hombre auténtico, un poeta que ama a su patria en cualquier lugar del mundo en el que esté, un amigo de todos que regala amor y amistad en cada uno de sus versos. Gracias, Jorge Banda, con todo mi corazón. Are you really here? Or am I dreaming? I can't tell dreams from truth, for it's been so long since I have seen you. I can hardly remember your face anymore. But when I get really lonely and the distance causes only silence, I think of you smiling with pride in your eyes, a lover that sighs. If you free. quien no le gusta recibir una sorpresa linda, ¿verdad? Pues hoy cuando vine a la radio, yo recibí una sorpresa re linda. Estaba esperándome una poeta, inmigrante también, aquí en Asturias, que se llama Cristina Rudolph, vino a visitarme con su marido. Nos conocíamos únicamente por email, como a la mayoría de todos nuestros oyentes, que los conozco por email. Pero bueno, la visita de ella ha sido una gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta que hoy hemos entrevistado a Jorge Banda, un poeta mexicano que vive en Estados Unidos y quien se ha inspirado mucho en su vida de inmigrante a la hora de escribir. Así que no quiero demorarnos más. Vamos a hablar inmediatamente con Cristina, que nos está esperando. Hola, Cristina. Hola, Cinda. Buenas noches. Qué linda sorpresa que me diste hoy. Me alegro que te haya gustado. ¿Sos poeta? ¿Poetisa? Sí, eso trato. ¿En qué país naciste? Nací en España, en Madrid. ¿Y tenés orígenes? Pues tenemos orígenes de gente asturiana, pero fui emigrante a Venezuela. Eso era lo que quería. Sí, 30 años en Venezuela. De 2 años me llevaron mis padres. Allí tuve mis 2 primeros hijos, los mayores, y el tercero nació en Asturias. Como toda poetisa, imagino que tendrás algún poema para improvisar, para regalarle a la audiencia en este momento. Pues sí, siempre llevo uno guardado en mi cajita de los recuerdos. Cuando quieras, puedes recitarlo. Muy bien. Pues aquí hay un poema que se llama El piano, que dice así. Se oye un piano. ¿Quién lo tocará? ¿Será una mujer? ¿Algún joven? ¿O un hombre será? ¿Quién lo tocará? Sus notas son tan tristes. ¿Qué embriaguez de dolor tendrá ese corazón? Sus lágrimas pedigüeñas le pedirán al piano que alivien su amargura con notas de dolor. Se oye un piano que llorando está. Una tristeza de amor habrá roto un corazón o una despedida sin retorno con adiós. Camino despacio dejando mensajero las notas del piano que fluyen sin consuelo. Es salpicado de versos en la arena del paseo, donde sin verte te miro, donde sin estar desconocido te encuentro. Gracias, Cristina. Gracias a ti, Cinda, y a todos los oyentes, que espero que hayan pasado un rato agradable con mi poema. De todas maneras, les contamos que Cristina va a estar aquí dentro de 2 miércoles, creo que es el 29. El 29, sí. Entonces ya vamos a hacerle una entrevista y va a recitar muchos más poemas escritos por ella misma. Pues sí. Pues eso, cuando llegue aquí ya os contaré más cosas sobre mí, sobre mi emigración, y espero que mis poesías sean del agrado de todos ustedes. Muchas gracias y a Cinda por recibirme con tanto cariño y amor. Gracias. Como es ella. Gracias a vos. Un besito grande. Igualmente, Cinda. Un beso. La semana pasada pregunté a los amigos de Mimos para el Alma por qué escribían y si lo hacían por necesidad o por placer. Y esto fue lo que me respondieron. Jorge Coco, desde Argentina. Estimada amiga, yo solo leo porque necesito estar informado. Hay muchos textos, algunos que me llegan a lo más profundo de mi corazón y otros que lo lastiman. Y cuando escribo, para que se me lea, intento dejar un mensaje y, de ser posible, para reflexionar. Desde Villa Gesell, Argentina, te mando toda la luz. Cristina Rudolph, que acaba de marcharse, la escucharon recién recitar un poema en vivo, respondió lo siguiente: escribo por las dos cosas, por necesidad, porque escribiendo es como mejor me conozco, y por placer, porque escribiendo me adentro en la magia de los pensamientos, sentimientos, acciones que salen del corazón. Escribo porque es una forma de explicar más los sentimientos, con el lápiz que se desliza sobre cualquier pequeño papel que encuentras. Porque el amor, un suspiro, el dolor o la tristeza van dirigiendo al lápiz que hace que el corazón sepa expresar con más intensidad. Simón Betarte, desde Argentina. Escribo por compulsión. Las palabras están adentro y yo soy consciente que los mejores textos se terminan perdiendo. En mi caso, la magia de leer empezó antes de saber escribir. Mi madre me compraba cuadernos para que dibujara y terminaba haciendo lazos como si fueran palabras en cursiva. Yo era muy pequeño. Y cuando me preguntaban, les decía que escribía y le empezaba a contar historias increíbles que solo estaban en mi mente. Recién a los 11 años, más o menos, empecé a escribir poesía. Aquellos textos eran muy lacrimógicos. Hablan de tristezas, abandonos y promesas que quisiera que estuvieran al doblar la esquina. Jamás dejé de escribir. Era parte de mi naturaleza. Lo hacía mentalmente y en papel, tratando de ganarle a la dislexia que tengo. En definitiva, para mí escribir es un placer enorme. Es como pintar la vida, aun cuando trabaje con temáticas complicadas. Me gusta contar todo desde el modesto lugar de donde veo el mundo. Bruno Rodríguez Fernández, de Tiempo Cero, dice lo siguiente: yo creo que escribo por ambas razones, un poco por necesidad y evadirme, un poco del mundo real, y por necesidad de evadirme de ese mundo de vez en cuando. Bueno, también escribo para la gente, en mi caso, para que puedan disfrutar de los lugares tan maravillosos que visitamos. César Rodríguez, desde España. Necesidad y placer van de la mano. Un día lo hago por técnica y otro día por talento. Escribo como un Buda. Él también se equivocó. Dipanjali Upasaki, desde España. Namasté. Escribo por amor a la Dharma, por amor al maestro y al yoga, por amor a las personas y por compasión, porque así lo enseñan los maestros desde hace 5.000 años. Un abrazo grande en Dharma. Susana Samael, desde Argentina. A veces el motivo de escribir es el sentimiento de placer que me causa, y otras siento imperiosa e inmediata necesidad de hacerlo. Un placer responderte. Hasta siempre, amiga. Nati Kassir Du Bois, desde Estados Unidos. La verdad es que no soy de escribir mucho. Cuando lo hago es más que nada por necesidad. Un beso. Rafael Casares, desde España. Querida Cinda, escribo por necesidad de expresar lo que se encuentra entre la mente subconsciente y la consciente. Escribo porque quiero, porque podría no escribir y hacer otras cosas también muy interesantes y menos complicadas, pero que no dejarían huellas salvo en mí mismo. Escribo fundamentalmente por el gozo que me procura hacer gozar a los demás, escribiendo sobre algo que le aporte razones, pensamientos, sentimientos, intuiciones, que le haga ser mejor que antes de haberme leído. Un abrazo cósmico, Rafael Casares. Ramiro Pinto Cañón, de España. Su página web es ramiropinto.es. Escribo como necesidad de sentir el placer de escribir y a la vez como placer de tener esa necesidad. ¿Por qué escribo? Escribir es buscar esta respuesta, el por qué y el para nada de hacerlo. Comunicar en parte. Es como el náufrago que lanza la nota escrita en una botella en forma de poema, de ensayo, de teatro, de vida. Quizás escriba para preguntar el porqué de todo lo demás. Gracias por escuchar las palabras. Andrea Berman Tomeo, desde Uruguay. Escribe por la necesidad de placer y de expresar. Enrique Barragán Sánchez, desde España. Escribo a veces por placer y a veces por necesidad, y otras veces por necesidad y por placer conjuntamente. La escritura forma parte de mi alimento diario, igual que la meditación. España. Hola, Cindy, ¿por qué escribo? No sabría decirte. Es como una necesidad. Necesito sacar de mí mis vivencias, anotarlas, para poder rememorarlas una y otra vez. Igual da si son buenas o malas, si me produjeron tristeza o alegría, porque todas forman parte de mí y quiero recordarlas hasta el más mínimo detalle y que los demás puedan sacar provecho de ellas si pueden. Creo que se aprende mucho a través de las vivencias propias y los de los demás. Y si eso es descrito con buen gusto, con amor y sacando el alma, pues perfecto. Mariano Bigone, desde Argentina. Escribo por necesidad de placer. Escribo porque deseo, sueño, imagino, fantaseo situaciones, momentos que no es común que se den en la realidad. Entonces los escribo, los hago una foto, un texto. De otra forma, solo quedarían en mi imaginación. María Molina, España. Querida Cinda, escribir es respirar, es la catarsis de la cotidianidad compartida, es volcar el corazón en la entrega generosa de palabras a los demás. Es una de mis formas de dar, una de mis formas de encontrarme, equilibrarme y percibirme viva y creadora, viva y despierta, viva y amando. Gracias por existir. Y gracias por emplear también la palabra para cambiar este mundo. Susana Pantera, desde España. Escribo por placer, aunque si ganara dinero también estaría bien. Escribo porque me gusta inventarme historias, vampiros, duendes, cambiar la realidad, inventarme una realidad. Me gusta usar la imaginación. Irene Lovaina, Argentina. A veces escribo por necesidad, algo que desde el interior quiere salir. Entonces no me resisto y lo hago, y esto me da placer porque una palabra me puede llevar a estar un tiempo en esta actividad hasta que logro lo que realmente quiero dejar escrito. Escribo porque haciéndolo no solo disfruto, sino que también dejo en claro mis pensamientos. Para mí y para otros. Escribo porque quiero decirle cosas lindas a quienes quiero. Escribo para olvidarme de lo que escribí ayer. Escribo porque me resulta algo natural para expresarme. Escribo para que las palabras no se las lleve el viento. Isis Estor, España. Escribo y comparto videos, publicaciones, fotos, para transmitir lo que siento y de esta forma colaborar activamente en el despertar humano, ya que tengo toda mi vida enfocada hacia esto, empezando por mí. María Inés Hebel, desde Argentina. Querida Cindy, en este momento estoy preparando un cargamento con donaciones para llevar a las reservas de guaraníes de Puerto Iguazú Misiones. En respuesta a tu pregunta de si escribo por placer o por necesidad, te respondo. escribo porque no puedo dejar de hacerlo. Es parte de mi vida, de mi necesidad. Sí, pero interior. Escribo porque mi alma es como un surco abierto, que a medida que me acompañan mis experiencias, va recogiendo semillas y se las vuelve fecundas. Más tarde vienen los frutos, porque los frutos son mis libros, un florecer de mí misma. Teresa Santana Cabrera, España. Hola Cinda, en respuesta a tu pregunta te diré que yo casi siempre escribo por necesidad, porque es mi desahogo personal, de mis vivencias, de mis recuerdos, de mi vida general, y lo realizo a través de las letras. Silvana Andrea Sima, desde Argentina. Antes escribía por placer y ahora lo hago casi siempre por necesidad, ya que me encargo de todo tipo de redacción, cartas, notas, pedidos, discursos, proyectos, para un comedor comunitario. De todos modos, esa necesidad también es placer, ya que me encanta escribir y más si el fin es la ayuda social. Ya sé que puede sonar un poco artístico, pero todo tiene ese costado si uno sabe buscárselo. Ya llegará el momento en que vuelva a escribir algún poema. Ahora la posta la tomó mi hija menor, Candela, que hoy cumple 9 años y ya tiene escrito un cuento precioso que pronto te haré llegar. Juan y Valderrama, desde Chile. Hola amiga, escribo por necesidad, esa necesidad de expresar lo que mi corazón siente, ya sea una alegría, una tristeza, una angustia, una nostalgia, una soledad, una ternura, y escribirlo en forma armónica, acompañándome de lo que tengo a mi alrededor, la naturaleza, donde la luna, el sol, la tierra, las avecillas, los árboles, las estrellas, se confabulan para hacerme compañía y ser parte de mi libre expresión. Cariños desde Chile a todos quienes escuchen mi respuesta. Flor Crispina, Francisco Terán, desde México. Escribo, supongo yo, que por placer y necesidad, ambas cosas. No puedo imaginar uno de mis días que no incluya escribir. Cuando viajo en ocasiones es difícil hacerlo en la computadora, así que llevo conmigo una libretita en la cual poner, aunque sea una frase, oración o vivencia. Cuando ni siquiera puedo escribir en la libretita, me tengo que conformar con pensar en lo que escribiré cuando pueda, en dar vueltas una y otra vez a la idea o a la escena. No concibo un día solo sin escribir. Si no escribo, mi día no está completo. Escribir ya es parte de mí, aunque ni yo misma haya siquiera pensado algún día en que escribir formaría parte de mi vida. Por eso escribir es para mí una necesidad. Y bueno, siempre es un placer escribir. Jamás me represente otra cosa que algo agradable. Aunque de un drama se trate, aunque el alma se desgarre en cada letra, en cada palabra. José Mazzaroli, Argentina. No es fácil contestar a tu pregunta. Es más sencillo ponerse a escribir y ver qué sale, que en el fondo es la manera habitual en que dibujo o escribo. Ambas cosas se parecen mucho, al menos para mí. Es que yo vivo el dibujar o escribir como una aventura. Avanzo en terreno desconocido sin saber qué peligros me saldrán al paso o a dónde llegaré al final. Lo seguro es que en algún momento sabré que he llegado, que he logrado expresar lo que bullía en mí. De manera que mi respuesta sería, escribo por necesidad. Hay un relato que contar, una idea que transmitir, emociones que contagiar, sensaciones que compartir, misterios que resolver. Y ellos son intransigentes, no negocian. No hay más remedio que obedecer y responder el lejano llamado, saliendo corajuda o temerosamente a recorrer el largo sendero que lleva hacia lo desconocido, sin más brújula que la pasión por decir, ni más arma que la ciega confianza en que toda búsqueda da su fruto. El placer viene después, indudablemente, al ver el camino recorrido, los obstáculos superados, el mensaje dicho al fin. Al menos así es como escribo, dibujo, vivo. Paz y amor, alegría para todos. Micaela Iglesias, desde Argentina. Escribo por ambas cosas, por ambas cosas. Por necesidad, porque escribir muchas veces ayuda a descargarse, a entenderse, y a veces simplemente siento la necesidad pura de escribir. Por placer, porque es algo que realmente me encanta y me siento muy bien si logro escribir algo que me guste. Bettina Soria. Hola corazón, escribo porque amo la poesía. Escribiendo desplego mis sentimientos. Te quiero mucho aunque no te conozco. Abrazos para toda España. Bettina. Ana María Colombo, desde Argentina. Escribo porque me da placer comunicarme con amigos y amigos de mis amigos. Tengo la libertad de poder hacerlo sin tapujos, sin miedos, sin condicionamientos políticos, ni sociales, ni económicos. Mi vida transcurre por la ruta del respeto hacia el otro y esto me permite expresarme de forma clara y sencilla. Un cariño para todos los oyentes de Mimos para el Alma. Tania Cristina Chacón Labrador, desde Venezuela. Escribe por necesidad de soltar, de drenar, de expresar todo lo que lleva dentro. Y sería un error y una injusticia dejarlo dentro de ella sin permitirle nacer. María Silvia Irala, desde Argentina. Escribo según mi estado de ánimo. Tampoco lo hago siempre. Gracias a todos. María Laura Gastaldo Álvarez, desde España. Escribo para liberar emociones, para comunicar sin voz, a través de la escritura y para estar en silencio con mi alma. Es una forma de meditación. Necesito transmitir sensaciones, pensamientos y también siento enorme placer en ello. Pienso que está ligada en algún punto la necesidad del acto de escribir con el placer que me produce. Besos para todos. María Eugenia Zúñiga Arenas. Escribo porque siento la necesidad de hacerlo cuando estoy nerviosa o para mitigar mi ansiedad, escribiendo cosas bellas que me llegan al alma. Claro, fuera de mi trabajo, que obligada me toca escribir. Edgar Ahumada, México. Yo escribo por hambre, siempre por hambre de vida. Por eso amo la naturaleza, porque me permite saciarme de vida e intentar descubrirla. Ricardo Capara, desde Argentina, nos ha enviado un poema que se titula ¿Cómo será? ¿Cómo será caminar sobre las aguas? ¿Cómo será que ya no haya distancia? ¿Cómo será la suavidad de tus dedos? ¿Cómo será sentir tus latidos? ¿Cómo será temblar con los míos? ¿Cómo será ver abrirse tu boca? ¿Cómo será la humedad de tus labios? ¿Cómo será desnudar a una diosa? ¿Cómo será que me quites la ropa? ¿Cómo será recorrer tus poros? ¿Cómo será que no me tengas piedad? ¿Cómo será besarte cada rincón? ¿Cómo será que tus labios se atrevan? ¿Cómo será tu intimidad cuando me reciba? ¿Cómo será transformarnos en uno? ¿Cómo será ese instante final? ¿Cómo será de allí para siempre? Quiero agradecer a los nuevos oyentes que se incorporan a partir de hoy a través del servicio de podcasting de iTunes, a los que nos acompañan siempre desde la frecuencia modulada 108.0 y por internet desde nuestro sitio web radionava.org. Gracias a los que cada miércoles comparten sus mensajes de amor y sus poesías con todos nosotros. Hoy me han quedado dos poesías sin leer que me envió Gabriel Maximiliano Ríos Flores y Fabián Esteban Rodríguez desde Argentina. Prometo leerlas la semana que viene, el miércoles próximo. Gracias a la visita sorpresa de Cristina Rudolph, que estará con nosotros el 29 de este mes. Durante una hora ya hablaremos más con ella sobre su obra, sobre su vida aquí en Asturias. Y gracias a Jorge Banda, el poeta mexicano que hoy hemos conocido y escuchado recitar. Si alguien quiere ponerse en contacto con él, lo encontrarán en Facebook. Escriben en el buscador Jorge Banda, Banda con B. B larga, para los que están en Argentina, es la B larga, Jorge Banda. Y si desean adquirir alguno de sus libros, los mismos están disponibles a través del sitio web amazon.com. Para cerrar el programa de hoy, vamos a meditar sobre el camino con unas palabras de Lao Tse. Que cada uno de ustedes piense sobre el camino como más lo desee. Algunas ideas sobre el camino puede ser que lo piensen al camino como Dios, como un sueño, como el presente, como la vida misma o la poesía. ¿Qué es para ustedes el camino? Eso, ¿qué es? Lo piensan ahora para poder comprender el mensaje que vamos a meditar juntos. el camino es infinitamente elevado, insondablemente profundo. Abarca el cielo y la tierra, no tiene ni día ni noche. Es reducido, pero puede expandirse. Es oscuro, pero ilumina. Es flexible y también se vuelve firme. Absorbe lo negativo, emite lo positivo. Manifiesta las luces del sol, la luna y las estrellas. Gracias a él son altas las montañas. Son profundos los océanos. Corren los animales, vuelan los pájaros. Gracias a él vagan los unicornios. Remontan el vuelo los fénix y siguen su curso las estrellas. Quienes recorren el camino no están confusos. Quienes conocen su destino no están preocupados. No te ates a nada, no rechaces nada y permaneces siempre en tu lugar, en el centro. Si realizas el camino, tu mente estará en orden. Si permaneces en el camino, nadie podrá herirte. La facilidad y lo simple son los signos que te indican de que estás en ese camino. Endereza tu cuerpo, unifica tu visión y llegará la armonía del cielo. El camino natural da nacimiento a los seres, pero no los posee. Engendra la evolución, pero no la gobierna. Quienes encarnan el camino son libres y nunca llegan a un callejón sin salida. El camino se encuentra en el principio y el fin de todas las cosas. Un beso muy grande. Hasta el miércoles que viene. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón.